evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia. Te damos gracias, Dios, gracias por otra noche más, gracias por otro programa, Dios amado. Te pido, Dios amado, que hable a la vida, Dios mío, que están conectadas, Dios. Que seas tú, Dios mío, bendiciendo a cada vida, Dios. Que seas tú restaurando, Dios mío, dando fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios, gracias por todo. Sabemos que vas a hablar en esta noche, sabemos que te vas a glorificar en medio de la palabra, Dios amado. Porque tú eres la palabra, tú eres el que alimenta, tú eres el que da fuerza al que el que necesita, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga, gloria al Señor a todos los amigos que siempre están conectados, gloria al Señor, de lunes a 9 a 10 de la noche aquí en Como Llama de Fuego. Gloria al Señor, este es tu amigo el evangelista Nelson Ortiz. Gloria al Señor, conmigo anda mi amado pastor, gloria al Señor, Carlos Mercado. Gloria al Señor de nuestra de la iglesia Esperando tu Señal, que estamos ubicados frente al presidio Oso Blanco allí en Villa Nevada, y le voy a pedir a mi pastor que salude a la audiencia. Dios bendiga a la audiencia que está conectada con www.comollamasdefuego, sí, atuvida.org, y pueden llamarnos en esta preciosa noche, la noche que hizo el Señor, un poquito acatarrado, pero haciendo las cosas que el Señor nos envió, sí, a hacer, Señor. Y es predicar este evangelio poderoso, gloria a Dios, aleluya. Te puedes comunicar al 787-444-9981. Esa es una línea de bendición esta noche. En esta, sí, noche, señor, tenemos un mensaje, un tema de que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Amén, aleluya. Y es un mensaje del tiempo profético. Gloria, un mensaje escatológico que va a llenar a tu vida, va a llenar a tu mente. Gloria a Dios, aleluya. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Sí, señor. Es mi pastor Carlos Mercado, amado. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada ministro, a cada pastor. Gloria al Señor. A cada, gloria al Señor, amigo que nos escucha, amado, gloria al Señor. Dios bendiga a la familia allá de la familia Febu, gloria al Señor, que siempre están ahí conectados. Ángel Febu, gloria al Señor. De verdad que amamos un montón una familia. Gloria al Señor, al pastor Rodolfo, que siempre están ahí conectados. Su amada esposa Yelisa. Gloria al Señor, amado, gloria al Señor. Gente, gloria al Señor, que están conectadas de Boston, de Conérico, gloria al Señor, de allá, de México, Ecuador, gloria al Señor, Dios bendiga a esa gente, aleluya, linda de allá, gloria al Señor, que siempre están ahí conectados, amado. Así que hoy en esta noche, amado, vamos a traer, como dijo mi pastor, gloria al Señor, un mensaje poderoso, donde vamos a estar hablando de la palabra, gloria al Señor, de Apocalipsis, de las siete iglesias, donde, aleluya, Ya Cristo viene, pastor, gloria, sí, al Señor. Sí, Señor, no tarde, meni. Y ya no tarda, ya está ahí, gloria al Señor. Y mi pastor va a traer, gloria al Señor, un mensaje poderoso, en la cual que el lunes pasado se dio un poderoso mensaje, pastor, gloria, sí, al Señor. Sí, Señor, donde la gente fue, gloria al Señor, aleluya, aleluya, glorificándose Dios de manera especial a la vida, pastor, y de verdad. Sí, Señor. Hoy, gloria al Señor, una noche, gloria al Señor, diferente, una noche, gloria al Señor, donde vamos a hablar sobre, gloria al Señor, de las siete iglesia. Así que corra la voz, gloria al Señor. Nos puede enviar tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique en medio de esta poderosa palabra. Nos puede escribir, gloria al Señor, ahí en el chat. Y nos puede también llamar al 444-9981. Así que corra la voz, amado. Gloria al Señor. La poderosa palabra se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 7. Vamos a orar por la palabra, hermano Nelson. Y vamos a orar por la palabra, amado, porque es una palabra que alimenta. Estoy loco de escuchar esa palabra, sí, pastor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Así que le voy a pedir a mi pastor que ore por la palabra del Señor. Padre Santo, Padre, sí, bueno, Señor. Dios de infinita misericordia, Señor, en esta noche, Dios, nos presentamos delante de tu presencia, sí, Señor, mi Dios. Padre, declarando que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche tú has de glorificarte de una manera especial, Dios. Tú eres el que nos da la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, Dios mío. y vamos a usar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca, Dios, para exponer esta grandiosa palabra que tú has dejado al descubierto, sí, sí. Señor mi Dios, para que cada vida sea edificada, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria sea. Así que la palabra se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 7. Y la poderosa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha bien. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga a ser postrer de tus pies, que vengan a ser, que se postren de tus pies y reconozcan que yo es amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Hello. Hello. Retén lo que tiene. Escucha bien. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. El que tiene oído, escucha, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Retén lo que tiene y que ninguno tome tu corona. Sí, wow, qué poderosa palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a librar de la hora de prueba que se avecina sobre el mundo entero. Sí, gloria, señor. A Dios. Aleluya. Y vamos a entrar, amén, en este tema tan poderoso, amén, que es sobre la iglesia de Filadelfia. Pero antes de entrar a la iglesia de Filadelfia, queremos hacer un recuento, amén, no tan extenso por cuestiones de tiempo, pero vamos a entender que lo que digamos puede ser para tu beneficio, gloria a Dios, aleluya, y para tu conocimiento, amén, aleluya. Sí. ¿Sabe qué? Dice la palabra que Juan estaba en la isla de Pasmo, amén, a causa del evangelio y del testimonio de Cristo, la palabra de Cristo, gloria a Dios, había sido desterrado, gloria a Dios, aleluya, y estaba allí en esa isla de Pasmo. Y hermano, gloria a Dios, aleluya, yo antes de entrar a eso, yo quiero que usted vaya ahí en su casa, si usted la tiene, usted, amén, va a estar ahí en su casa y en su Biblia. Y en el libro de Juan, amén, el último capítulo de Juan, hay una palabra que me llama mucho la atención, amén. Y es el capítulo 20, gloria a Dios, aleluya, perdón, el verso 20, estamos en el capítulo 21 del libro de Juan, amén, el Evangelio según San Juan, que dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, o sea, se había recostado en el hombro, amén, ese es Juan, gloria a Dios, aleluya, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, amén, vuelvo y repito, verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dice el verso 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Usted me pregunta: pastor, ¿por qué trae usted eso? Porque ciertamente, aleluya, como bien dice la palabra, muchos de ellos pensaron que este discípulo no iba a morir. Santo, ya bien. Pero ellos lo que no entendían, amén, es que había una revelación que Jesús, valga la redundancia, se le iba a revelar, amén, gloria a Dios, en la isla de Pasmo, a ese discípulo amado. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Por eso es que Jesús le dijo: aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Le dijo a Pedro. Y ciertamente Jesús cumple su palabra, amén. Porque, amén, la palabra dice que es sí y amén. Entonces, aleluya, dice la palabra amén, entonces, que en la revelación, el libro de Apocalipsis, amén, que significa las revelaciones de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, aparece en el capítulo 1, gloria a Dios, aleluya, dice que se le aparece a Juan, allí en la isla de Pasmo, se le aparece el Señor, versículo 1, gloria a Dios, aleluya. Y el apóstol dice amén, estando ahí en la isla de Pasmo, que se le aparece el Señor y le trae amén lo que nosotros en nuestras Biblias le ponemos el Apocalipsis, o sea, el libro de Revelaciones. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que Jesús, hablándole a este amén, al apóstol Juan, aleluya, dice que él tiene en el versículo 11, dice: se le ordena a Juan escribir la revelación, que ya la misma no es solo para él, sino para todos los creyentes de las iglesias. Amén, aleluya. Dice: la iglesia primitiva, la que nació el día del Pentecostés, hasta la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los 7 años de tribulación. O sea, Jesús se le aparece, amén, al apóstol Juan en la isla de Patmos. Amén. Y dice la palabra, gloria a Dios, aleluya, que tenía, amén, un candelero, amén, aleluya. Yo quiero ir al Apocalipsis, esos capítulos principales, amén, en el verso, amén, 7 en adelante. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Verso 11, Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo, amén, a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Gloria a Dios. O sea, míreme, escúcheme acá usted que está ahí, o si me está, amén, oyendo por el medio de la internet. La palabra dice que Jesús aparece en medio de los candeleros. Santo. Comienza la revelación viendo 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. A su nombre, gloria. En el verso 16 dice que veía que tenía en su mano derecha 7 estrellas. Amén, aleluya. Si no es que, hermano, amén, Nelson, no los puedes leer, amén. El verso 16. Dice: tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A su nombre. O sea que en el verso 16 dice que veía que tenía en su mano derecha 7 estrellas. ¿Y qué son las 7 estrellas? Son los 7 pastores de las 7 iglesias. Gloria al Señor. Eso lo podemos ver en el verso número 20, si nuestro hermano Leo, hermano Nelson, no lo lee. El versículo 20. El versículo 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Lo estamos trayendo así, hermano, para que vean que no es algo que nuestro hermano Nelson, el evangelista Nelson, Señor, o el pastor Carlos Mercado se está inventando, sino que eso está en la palabra de Dios. Gloria, y Señor, queremos llevarla así por la palabra. A su nombre, gloria. O sea que las 7 estrellas son los 7 pastores, amén, de esas iglesias. Santo. A su nombre, gloria. Entonces dice la palabra que Jesús le envía un mensaje a los ángeles de esas iglesias. Amén. O sea, a los pastores de esa iglesia. A su nombre, gloria. Santo. Aleluya. Gloria, Señor. Pero mírenme acá, escúchenme. Lo que me agrada del libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis, hermano Nelson, amén, evangelista Nelson, es un libro que todavía no ha ocurrido. Aleluya. Aleluya. O sea que el libro de Apocalipsis se le fue revelado al apóstol Juan, pero todavía no ha ocurrido. Entonces, mire cómo es esto. Dios es poderoso. Amén. Amén. Dios transciende los tiempos. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Mire lo que está ocurriendo, amén, cuando Dios toma en el Espíritu, amén, en el día del Señor a Juan. Aleluya. Dios los transporta, amén, de donde él estaba en un tiempo y lo lleva al futuro. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria. O sea que lo que Juan pasó por entre todos los tiempos, incluyendo este tiempo, hasta llegar delante de la presencia de Dios. Gloria. En el cual toda la iglesia va a estar ahí. Hello. Aleluya. ¿Qué cosa? ¿Sabe? Dios llevó a Juan, aleluya, a los tiempos hasta el momento en que Jesucristo va a abrir los sellos del libro de, amén, del libro que tiene el Señor en su mano derecha. Gloria a Dios. Poderoso. O sea, y en ese momento la iglesia también está en ese lugar. Santo. O sea que Juan pasó todos los tiempos hasta llegar al futuro, amén, aleluya, en el cual toda la iglesia va a estar parada frente al trono de Dios, amén, y el Señor Dios, amén, Jehová, Yahweh, va a estar con el libro en la mano y no habiendo quien abrirlo, sino solamente Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. O sea que Juan se transporta por los tiempos hasta llegar al futuro. Gloria al Señor. Y dice entonces que en ese momento, gloria a Dios, aleluya, antes de ese momento se le da un mensaje a 7 iglesias. Gloria al Señor. Estas iglesias eran iglesias literales. Señor. Estas iglesias fueron iglesias que existían en el Asia Menor, en Turquía. Señor. Y a ellos les envía un mensaje. y le envía claramente amén a la iglesia de Éfeso. Yo quisiera que nuestro hermano, amén, aleluya, nos diga qué significa la iglesia de Éfeso. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Dios es bueno. Sí, por aquí, hermano, gloria a Dios, aleluya. Iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso significa primer amor. Amén. Representa la iglesia primitiva, la que nace el día Pentecostés, pues por primera vez en nombre 7, lo que es el amor de Dios en el corazón, que es Romanos 5:5. Escúcheme eso, hermano. Mire qué es esto. Wow. Se le escriben a 7 iglesias. Y mire, aquí nos vamos a detener. Porque aunque eran 7 iglesias literales, pero en el contexto espiritual también tipifican, y usted se puede ver en transparencia cómo usted se puede estar en una de esas iglesias. O sea, explico. Usted lee y usted puede ver en dónde usted, su corazón está. A su nombre, gloria. O sea, pastor, que me estás diciendo que en esas 7 iglesias yo me tengo que identificar de esa iglesia. Exactamente. Oh, gloria al Señor. Pero también esas iglesias tipifican un periodo profético. Escúcheme acá. Santo. Usted lo tiene que tomar así, iglesia literal y periodo profético. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de la iglesia que significa el primer amor. Gloria al Señor. Que representa a la iglesia primitiva, la que nace cuando el día del Pentecostés. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Pues por primera vez el hombre siente lo que es el amor de Dios. Y me detengo. Escúcheme usted que está quizá viéndome por medio del internet. Hay gente, amén, que cuando llega a las iglesias trabajan mucho, hacen muchas cosas para el Señor. Sí, Señor. Guían guagua, limpian iglesia. Y cuando hacen el llamado, ellos son los primeros que están ahí dispuestos a hacer lo que tienen que hacer. Sí, Señor. Y quizás las personas que están más tiempo en la iglesia, pues, amén, pues, no lo hacen tanto o se arriman a esa persona para que esa persona lo esté haciendo. Llega el momento en que esa misma persona, amén, dice, bueno, espérate, pasa, me lo están dando todo. Entonces, pues, deja de hacer las cosas que hacía antes. Y la gente dice, wow, ya se te fue el primer amor. Esa es una falacia. Santo. Eso no significa que a ti se te fue el primer amor que me estás escuchando. Sencillamente que te has dado de cuenta de que el trabajo del Señor es para todos. Sí, Señor. Cuando hablas del primer amor, significa, amén, el derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona. Aleluya. Por eso es que dice, iglesia que representa la que nace en el día del Pentecostés, pues por primera vez el hombre siente lo que es el amor de Dios en su corazón. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en el día del Pentecostés? Dice la palabra en el libro de Hechos que fue derramado sobre aquellas personas y dice que de momento eran como que tenían como ascuas de fuego, gloria a Dios, aleluya, y recibieron la promesa, amén, de Cristo, amén, que era el Espíritu Santo en nosotros. Y cobra un espacio profético del primer siglo, los primeros 100 años. O sea que la iglesia de Éfeso, la que significa primer amor, amén, el tiempo profético, amén, es el tiempo profético de la iglesia primitiva hasta el que nace en el día Pentecostés. Gloria al Señor. Seguimos entonces, estoy hablando así para que entiendan lo que son las 7 iglesias y podríamos abundar más, pero quiero tomar ciertos puntos clave para que tú entiendas lo que vamos a hablar después. Gloria al Señor. La iglesia de Esmirna, ¿qué significa la iglesia de Esmirna, hermano Nelson? La iglesia perseguida. Eso es. Gloria al Señor, significa mirra, amargura. Cubrió en el espacio profético de los años 92 de 3:15, que es el espacio profético confirmado con la historia de la iglesia, donde se desarrolló una poderosa persecución de la cual el apóstol Juan fue testigo, ya que fue desterrado luego de haber sido torturado. Wow. Escúcheme. Salimos entonces de la iglesia de Éfeso, o sea, la iglesia del primer amor. Amén. Y nos vamos entonces a la segunda iglesia. Amén. La iglesia literal que se llamaba la iglesia de Esmirna. Pero el tiempo profético de esa iglesia fue del año 92 hasta el año 3:15 después de Cristo. Esa iglesia significa amargura. Sí, Señor. Significa mirra. Santo. Amén. Y ese es un espacio, en el espacio profético confirma la historia de la iglesia, donde se desarrolló una poderosa persecución. Amén. ¿Se recuerdan cuando, amén, fueron perseguidos los apóstoles? Fueron perseguidos todas aquellas personas que eran cristianas. Pues eso significa la iglesia de Esmirna. Amargura. Aleluya. Ya Juan dice la palabra que fue testigo de lo que pasó. Porque Juan estaba, lo desterraron. Porque fue testigo de esa época. Gloria a Dios. Aleluya. Exacto. Vamos a seguir con la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Iglesia mundanalizada. Significa la casada con el mundo. Wow. Esto es algo poderoso, amado. cubrió en el espacio profético de los años 315, esperando Constantino declarar la religión cristiana con la religión oficial de Estado. Mire eso. Salimos entonces de la iglesia de Esmirna, amén, que cubre ese espacio profético del 92 hasta el 315. Y del 315 hasta el 450 después de Cristo, entonces, amén, en el espacio profético estoy hablando, no la iglesia literal, en el espacio profético, significa es que es una iglesia que se casó con el mundo. Gloria al Señor. Amén, aleluya. La cual el emperador Constantino declara la religión cristiana como la religión oficial del Estado. Y mira lo que hace Constantino, manda a bautizar el ejército en las aguas sin arrepentimiento, santo, para poner cualquier persona como cristiano. El poder político se une al cristianismo, gloria a Dios, aleluya. Por eso es que se llama la iglesia casada con el mundo. En la iglesia literal era la iglesia de Pérgamo. En nuestra espiritualidad, si usted dice, espérate, yo como que me estoy casando con el mundo, como que hay cosas en el mundo que están entrando a mi vida, escúchalo, amén. Entonces, aleluya. Estás en la iglesia de Pérgamo, o sea, amén. O sea, pastor, que en el principio de las iglesias, primero que estaba Efeso, que es el primer amor. El primer amor. Después luego está la iglesia, que es de amargura. Exacto. El primer amor, el Espíritu Santo en nosotros. Después viene la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de amargura, de la amargura. Persecución. Gloria al Señor. Y luego, después mira dónde viene la casada con el mundo. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo. Escúcheme, wow, esto, mire cómo es esto. Aleluya. Recibe el primer amor, aleluya. Dice entonces, si es perseguida y después entonces se casa con el mundo. Mire, aleluya, eso, hermano. Es porque Dios es poderoso. Y seguimos entonces con la iglesia de Tiatira. ¿Qué significa la iglesia de Tiatira? Significa sacrificio continuo. Aleluya. Gloria al Señor. Cubrió el espacio profético de los años. Gloria al Señor. Toma el dominio y control de la iglesia católica romana. Mire para allá. Mire cómo es esto. Entonces viene el otro espacio profético. Está la iglesia de Tiatira. Ahora vamos al espacio profético. El espacio profético, la iglesia de Tiatira, que significa el sacrificio continuo. Santo. Y esa iglesia de Tiatira, Dios mío, se me sale ese nombre difícil, cubre el espacio profético de los años 500 hasta el año 1150, 1500 después de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Y toma el dominio y control de la iglesia. Destituye a la Biblia como las reglas de conducta de la iglesia y pone las reglas de la iglesia a controlar la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, iglesia de Tiatira, la iglesia del sacrificio continuo en el espacio profético, hermano. Esos son tiempos proféticos que van ocurriendo. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿pero por qué usted me está llamando el tiempo profético? Pero es que ya mismo te voy a enseñar algo que mucha gente dice, amén, pero es que no entienden lo que es la revelación del Espíritu y del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Vamos entonces a la iglesia de Sardis. Gloria. ¿Qué significa la iglesia de Sardis? Significa, pastor, lo que escaparon. Cubrió en el espacio profético de los años 1500 en 1948, y la historia presenta como la iglesia protestante, momentos históricos de la visión de Dios a un monje llamado Martín Lutero, en la cual le abre en el entendimiento. Mira para allá. O sea, la iglesia de, amén, la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio continuo. Gloria, la iglesia, Señor, tradicional toma control de ella. Entonces viene la iglesia de Sardis, y en el tiempo profético nos está cubriendo del 1500 hasta 1948, amén. La iglesia tradicional tiene el control. Viene un monje llamado Martín Lutero con unas 91 reformas protestantes, aleluya. Exacto. Tesis, aleluya. Entonces la palabra Sardis significa los que escaparon, o sea, que de ese movimiento salieron personas, amén, y construyeron lo que llaman el protestantismo. Gloria a Dios, aleluya. El momento histórico de la visitación de Dios a un monje llamado Martín Lutero, el cual le abre el entendimiento. Lutero le prueba a la iglesia tradicional que la salvación no es por obra, sino por la fe en el sacrificio de Cristo. Wow. Y cuando usted va a la historia, amén, y se da cuenta de las cruzadas y cómo vendían el perdón, hermano, eso es algo que usted lo tiene que leer en la historia, gloria a Dios, aleluya, la cual no vamos a abundar porque queremos llegar al punto clave que queremos llegar esta noche. La iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa la iglesia de Filadelfia? A mí me gusta esta, pastor, gloria al Señor. Iglesia de Filadelfia significa amor fraternal. Cubre el espacio profético de 1948 hasta el día de arrebatamiento de la iglesia. comenzó a manifestarse sobre la faz de la tierra en el día en que se formó. Mateo 24:32, la higuera es Israel. 14 de mayo de 1948. Y aguanta todo lo que viene por allá ahora. Ay, ay, a ay. Su nombre, aleluya, gloria. Gloria. La iglesia de Filadelfia, la iglesia que significa amor fraternal. Aleluya. Ya por ahí nada más vamos empezando, hermano. Yo creo que este tiempo profético, gloria a Dios, aleluya, que es la iglesia de Filadelfia, amén. El amor fraternal tiene que estar sobre todas las cosas. Sí, señor. Tú, aleluya, que me estás escuchando por internet, tú que le sirves al Señor, aleluya, amén. Aleluya. Yo te quiero decirte una cosa. La palabra dice que seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La gente siempre dice, sin santidad nadie verá a Dios, pero señor, se olvidan del primer texto, gloria a Dios, aleluya, que dice seguir la paz con todo. Y en estos tiempos proféticos que estamos viviendo, vemos gente, sí, amén, que no tiene amor por las almas. Gloria. Vemos gente, gloria a Dios, aleluya, que están en guerra y en contiendas, amén, con los vecinos. Aleluya. Están en contienda y en guerra con las mismas personas de las mismas iglesias. Exacto. Déjame decirte una cosa. Dice la palabra, suelta, seguir la paz con todo. Yo creo que en estos momentos, si tú estás en guerra con alguien, es momento de reflexionar, ir donde la persona y decirle, ¿sabe qué? Perdóname. Aquí no estamos hablando quién tiene culpa y quién no tiene culpa. Aquí estamos hablando, gloria, del perdón de Dios. Aquí, sí, estamos, señor, hablando que las personas se tienen que... Yo no puedo imaginarme evangelistas enojados. Yo no puedo imaginarme pastores, amén, enojados. Gloria a Dios. Yo no puedo imaginarme gente enojada. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Iglesia de Filadelfia. Wow. Iglesia que significa amor fraternal. Aleluya. Esa iglesia cubre el espacio profético desde el 48. Amén. Aleluya. Desde la reforma de Martín Lutero hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Santo. Gloria al Señor. Porque que si hay un arrebatamiento, gloria a Dios, seguro que lo hay. Porque el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice el mismo que el mismo Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Aleluya. Luego nosotros, los que hayamos quedado, gloria a Dios, aleluya. Y dice el libro de Primera de Corintios, gloria a Dios, aleluya, que en un abrir y cerrar de ojos. Ay, ay, ay, aleluya. Vas, no. Es que en un abrir y cerrar de ojos, sí, gloria, señor, a Dios, aleluya. Aleluya. Nosotros lo que hemos quedado, vamos a recibir al Señor en las nubes. Yo me imagino esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta. Aleluya. Aleluya. Yo me imagino esa trompeta cuando sonaba en el monte Sinaí. Aleluya. Sí, para que todo el pueblo se congregara a la farda del monte. Ay, ay, ay, ay, ay. Aquellas personas tenían miedo cuando aquellas trompetas sonaban. Aleluya. Aleluya. Pero nosotros vamos a tener el oído para escuchar esa trompeta, esa voz de mando. Aleluya. Que va a decir, iglesia, sube acá. Gloria, wow, a Dios. Gloria, aleluya. Yo me imagino al Señor bajando desde las nubes. Gloria al Señor diciendo, iglesia, sube acá. Gloria al Señor. Qué lindo. Gloria al Señor. Aleluya. De verle esos primeros. De verdad, pastor, gloria al Señor, es algo poderoso. De ver primero los muertos resucitará el primero. Y después, luego, aleluya, que estamos, gloria al Señor, los que quedaron, los que son de Cristo, hello, escúchame bien. Soy. Los que son de Cristo, luego, aleluya, los que se quedaron se van con Él, aleluya. Soy. Y qué lindo estar conjunto con el Señor, aleluya. Y con los muertos que fueron primero resucitados. A su nombre, gloria. Escúchame este hermano Nelson, gloria. La misma palabra dice, amén, que habrán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Habrán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Aleluya. Habrán dos trabajando, uno será tomado y otro será dejado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Gloria a Dios, cuando suena esa trompeta, cuando suena esa voz de Cristo diciendo la iglesia, sube acá, gloria a Dios, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. ¿Cuáles van a ser tomados? Los que son la iglesia de Dios. Sí, señor, ajá. Pero ser iglesia de Dios no significa que tú te metas en un templo. No. Que tú estés en una allí en el templo y hables lengua y corras todo lo que tú quieras correr. No es eso. La iglesia de Dios significa gente que vive en santidad significa apartados con Dios. Aleluya. Déjame decirte, aleluya, que tú vayas a un templo no te asegura una salvación. No. La salvación son aquellos que tienen frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. La salvación significa, gloria a Dios, aleluya, gente que le sirve en espíritu y en verdad. Gloria, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso aquí le dice, gloria al Señor, aleluya, en la iglesia de Filadelfia. Escucha bien, pastor. Sí, señor. Aleluya. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Wow, gloria al Señor. O sea que Dios te está diciendo, guarda lo que tienes, cuídalo, gloria al Señor, porque cuando yo venga, yo quiero encontrarte listo, yo quiero encontrarte ahí, gloria al Señor, para llevarte conmigo a cenar. Qué lindo, pastor, gloria al Señor, es cenar con Dios allá arriba en la mesa. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes qué? Porque Dios, aleluya, viene, gloria al Señor, a buscarte para casarte contigo. Hello, aleluya. Porque, aleluya, Dios, aleluya, bajará, aleluya, y si no estás listo, no te vistas que no va. Gloria a Dios. Aleluya. Y mira cómo dice en el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Sí, Señor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Wow. Y me detengo ahí. Aleluya. ¿Sabe qué? Hay gente que, mira, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿sabe qué? Te voy a entregar la llave, amén, del cielo. Gloria a Dios. Y no significa que Pedro está abriéndonos ahí el cielo. No, no, no, no. Es que la llave, amén, para el cielo es la palabra de Dios. Sí, Señor. Y cuando Pedro predicó la palabra, muchas vidas se convirtieron al Señor. Aleluya. Señor. Pero aquí dice el que tiene la llave de David. ¿Y sabe cuál era la llave de David? Ay, Dios mío, dice en tu presencia Jehová. Señor. Aleluya. La llave de David, amén, era la adoración. Alábalo. Mm. Aleluya. Ay, ay, ay. Cuando tú tienes la llave de David, amén. Ja. Aleluya. Ha sido también delegada. Sí, porque si Jesucristo tiene la llave de David y la iglesia es el cuerpo de Cristo, aleluya, significa que nosotros también tenemos la llave de David. Sí, sí, a su nombre, gloria. Aleluya. Y la llave de David era la alabanza y la adoración. Porque David era un hombre, amén, que mira, pecador, aleluya. Lo dice la misma palabra. Mandó matar un hombre y hasta estuvo con su esposa. Aleluya. Aleluya. Pero este hombre sabía humillarse delante de la presencia se humilló, de Dios. Yo déjame decirte esta noche, aquí no es tu pecado, porque dice la palabra, aleluya, que Dios, tu pecado lo lanza a lo profundo de la mar y jamás se acuerda. Es tener la llave de David, ¿sabes? Sí, es humillarse delante de la presencia de Dios y adorarle. Adorarle en la prueba, adorarle, amén, cuando estás en gozo, aleluya, adorarle cuando estás en tribulación, aleluya, adorarle cuando estás en tristeza. Pero esa llave de adoración abre, si Abba, Shammai, abre puerta, y cuando abre esa puerta no hay diablo que te la cierre. Sí, ay, señor, ay, ay, aleluya, ay. Cuando tú empiezas a abrir con esa llave de David la adoración, cuando tú empiezas a abrir esa llave con la adoración, algo tiene que suceder. Y Cristo abre puertas que no hay diablo que las pueda cerrar, aleluya. Pero cuando Dios también cierra puertas, no hay diablo que las pueda abrir, aleluya. Esa es la llave de David, esa es la llave que tiene la iglesia, aleluya. Mira, ¿sabe qué? Amén, Samaya, amén, Solé, aleluya. Vete a los pies de Cristo en adoración, aleluya. Dile, Señor, este es mi problema, esta es mi circunstancia, Dios. Coge la llave. No, ay, ay, ay. Coge la llave de David, aleluya, sí, de la adoración, sí, y de la alabanza, para que tú veas que grandes cosas van a suceder en tu vida. 4449981, gloria al Señor, esa es la línea que está respirando vida, amado. Gloria al Señor, nos puede llamar, aleluya, o también nos puedes escribir ahí en el chat. Queremos orar por ti, amado. Esto se está poniendo bueno, amado, porque estamos hablando, gloria al Señor, de las siete iglesias, pero hay una, gloria al Señor, aleluya, que fue fiel, una, gloria al Señor, aleluya, que el Señor le dijo, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. O sea, aleluya, Dios te quiere dar la llave en esta, aleluya. Escucha. Mi alma daba a Dios, te quiere dar esa llave, gloria al Señor. Es la llave de la adoración, es la llave la que tú abres puerta de los cielos. No es cualquier llave que Dios te va a dar, es una llave del cielo, una llave, sí, que Señor, es vida eterna, una llave que cuando tú abres esa puerta, hello, y entres, vas a encontrar vida eterna, gloria al Señor. Hay gente, gloria al Señor, que están buscando, pastor, llave donde no deben de buscar, hello, aleluya, llave, gloria al Señor, que no sirve, amén, gloria al Señor. Puedes tener esa llave, abre, gloria al Señor, pero no va a encontrar la vida eterna. Por eso es, aleluya, el lunes pasado estábamos hablando, gloria al Señor, de la palabra, que es la palabra, gloria al Señor, es mismo Jesucristo, gloria al Señor, es una palabra poderosa, es una palabra que te guía donde Dios, donde, aleluya, por eso Dios te dice, aleluya, nadie verá al Padre si no es por él. Por eso, que hay una presencia poderosa aquí, sí, en el Señor, estudio, amado, porque nadie verá al Padre si no es por el Hijo. Oye, ¿qué va a pasar en esta iglesia de Filadelfia? Uno será tomado y otro será dejado. Sí, Señor. Míreme acá y voy a, lo que voy a decir, hermano, yo sé que hay gente que le va a reventar. ¿Sabes por qué? Porque yo veo mucha gente diciendo, no, que por cuanto tú eres tibio, ni frío ni caliente, Dios te va a vomitar. Amén. ¿Sabes qué? Aleluya. Cuando estabas hablando de iglesia, escúchalo, estamos hablando de iglesias literales y estamos hablando de tiempo profético. Cuando vemos el tiempo profético, escúcheme acá que me está escuchando, vaya a malinterpretar, diga, mira, pastor dijo que esto no, no, no, no. La iglesia de Laodicea, y vamos a la iglesia de Laodicea, voy un momento para entrar de nuevo a la Filadelfia. ¿Qué dice la iglesia de Laodicea? Aquí es la palabra, hermano Nelson. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, es testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ninguno, que ni eres frío ni caliente. Ojalá seas frío y caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escúcheme acá. A la iglesia de Laodicea. Wow. La iglesia que significa gobierno humano, que cubre el espacio profético desde el día del rapto hasta la segunda venida visible de Cristo. Que no podemos confundir la venida visible de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Sí, señor. Este espacio profético, la humanidad se divide en tres temperaturas: frío, tibio y caliente. ¿Y quiénes son los fríos? Los que están muertos espiritualmente. Sí, señor. Usted puede ver como libro de referencia el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Muertos en el pecado. Libro de Colosenses y libro de Romanos, capítulo 8, verso 10. Está también los calientes, los que están vivos espiritualmente, obedientes a la palabra. Aleluya. A su nombre, gloria. Santo. Textos bíblicos, usted puede decir, el libro de Hechos, capítulo 2, verso 3, primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. No apaguéis el Espíritu Santo. Lucas, capítulo 12, verso 35, la lámpara encendida. Santo. Y ahora vamos entonces a los tibios. Aleluya. Cristiano con el Espíritu Santo contristado. Escúchalo. Escúchame esto. Pero a esto se lo dice la iglesia de Laodicea. Señor. No a la iglesia de Filadelfia. Escúcheme acá bien. A la iglesia de Filadelfia le dice que uno será tomado y otro será dejado. O sea que en las iglesias, agárrate que voy. En las iglesias actualmente hay gente que aunque van a la iglesia, hablan lengua y corren toda la iglesia. Amén. Son gente que se pueden quedar. Son gente que no puede escuchar la la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su vida secular no están, amén, amén, acorde con la palabra de Dios. Señor. Por eso es que dice que Dios viene buscando gente en espíritu y en verdad. Escúcheme acá, mira lo que estoy diciéndote. A los de la iglesia de Filadelfia, es sencillo. O son iglesia o no eres iglesia. Ay, ay, ay. Qué lindo, Dios. Santo. O eres iglesia o no eres iglesia. Si te quedaste, nunca fuiste iglesia. Santo. Si te vas, fuiste iglesia. Entonces usted me dice, pastor, ¿pero qué pasa? Sí, a la iglesia de Laodicea, la que hace pacto con el anticristo, a esa Jesús le dice, yo te voy a vomitar. Aleluya. Pero escúchame acá, cuando empezamos a discutir este tema, dijimos que Jesucristo estaba en medio de los siete candeleros de oro. Sí, señor. Y los siete candeleros de oro, vistos por la palabra, decía que eran las siete iglesias. Sí, señor. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, ¿no es así? Sí, señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo porque lo dice su palabra. Pero entonces Jesucristo le dice a la iglesia de Laodicea, perdón, como tú hiciste pacto con el diablo, anda más, allá más. Como tú hiciste pacto con el anticristo, pues ya tú no me perteneces a mí, a ti yo te voy a vomitar. ¡Qué lindo, Dios! Mire lo que es esto. ¿Y por qué usted me cree esto, pastor? Sí, porque yo veo mucha gente echando gente para el infierno. Yo veo mucha gente diciendo que la gente son tibios. Pero, o sea, pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios va a trabajar con la gente hasta el fin del mundo. Sí, sí. Aleluya. Jesucristo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Sí, si señor. Así no fuera, yo hubiera dicho, voy a preparar lugar. Y si os preparare el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Pero dijo, Dios mío, hasta el fin del mundo. No dijo hasta que la iglesia sea levantada. Dijo, hasta el fin del mundo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, gloria a aleluya, que reciben a Cristo y empiezan a predicar, aleluya, y ellos dicen, bueno, yo me salvo, que no se salve más nadie. Amén. Hacen una puerta difícil para que la gente pueda entrar, gloria a Dios. Pero aquí dice la palabra, gloria a Dios, aleluya, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta. Aleluya. ¿Y cuál es esa puerta? Jesucristo. Shabay. Eso no es ningún hombre. Esa puerta abierta es Jesucristo. Y esa puerta dice la palabra, la cual nadie puede cerrar. Nadie te puede decir que tú no puedes ser salvo, gloria a Dios, aleluya. Nadie te puede decir a condenarte. ¿Sabe por qué? Porque hay una puerta abierta y esa puerta se llama Jesucristo. Y si tú quieres entrar por esa puerta, solamente tienes que entrar por ella. Amén, aleluya. Y Él va a entrar en ti, gloria a Dios, aleluya. Y dice, aleluya, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado, sí, mi nombre. Aleluya. Wow, esto está bueno, amado. Gloria al Señor. Es una palabra tremenda, una palabra, gloria al Señor, que está llegando a los corazones, gloria al Señor. Pero pastor, me llama la atención, gente, gloria al Señor, que predican, gente, gloria al Señor, aleluya, que echan fuera demonios, gente, gloria al Señor, aleluya, que llenan, aleluya, que llenan coliseo, hello, gloria al Señor, hello. Gente, gloria al Señor, aleluya, serán vomitadas, aleluya, gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe qué? Mira, según la dice la palabra, a la iglesia de Filadelfia, uno será tomado y otro será dejado. O significa que eres iglesia o no eres iglesia. Santo. A la iglesia de Laodicea, amén, tiempo profético después que la iglesia sea arrebatada, a eso le dice, yo te voy a vomitar por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino, aleluya, tibio. Y ¿sabes lo que pasa? Es que como esa iglesia hace pacto con el diablo, ya no son del cuerpo de Cristo. Dios los saca de su cuerpo y usa la metáfora, amén, del vómito. O sea, te vomito a ti porque brother, ya no señor. más me va a pertenecer. Sí, señor. Y el único que vuelve al vómito es el perro. Sí, señor. Y Dios no es perro. Gloria a Dios. Dios es Dios. Ah, Shammai. Dios es rey de reyes y señor de señores. Qué lindo Dios. Pero al que se quede. Aleluya. Tiene oportunidad. Mira, no, esto no lo dice nadie. Pero la palabra lo dice. Aleluya. El que se quede tiene oportunidad de salvación. Lo que pasa es que el tiempo profético, o sea, el tiempo escatológico va a ser diferente. A esos son los que se le van a llamar los mártires de la iglesia. Tienen que pasar un proceso. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso que la Biblia dice, y estos que están aquí vestidos de blanco. Eso es. Aleluya. ¿Quiénes son? Aleluya. Pero de verdad, pastor, yo prefiero irme en el primer viaje. Yo prefiero irme en el primer viaje. Aleluya. Claro, porque sí. Si yo paso, claro, gloria al sí. Señor, por esta, aleluya, tribulación, estas cosas, gloria al Señor, estos juicios, gloria al Señor, a pesar, va a ser fuerte. Claro que sí. Y es mejor irse primero en el primer viaje, gloria al Señor, que irse en el segundo viaje. Claro que sí. Aleluya. Así que tenemos aquí a Lourdes, oración por un amigo. Gloria al Señor, tenemos a Luis Javier, oración por mi matrimonio. Hello, gloria al Señor. A su nombre, Erika, gloria. Oración por mi mamá. Amén. Vamos a estar orando. Gloria al Señor, aleluya. Ya que se termine el programa, vamos a estar orando. Aleluya, por las peticiones. Pueden seguir ahí, gloria al Señor, enviando sus peticiones. Queremos orar por ti. Estamos hablando de una. Estamos hablando Biblia, amado, gloria al Señor. Estamos hablando sobre la palabra de Dios, amado. Donde el pastor, gloria al Señor, está trayendo una poderosa palabra. Donde sí, hay siete iglesias, amado. Y sí, de esas siete iglesias, tú te tienes, aleluya. ¿Cuál tú te identificas, gloria al Señor, por esas siete iglesias? A lo mejor yo me puedo identificar, gloria al Señor, por la de Luisea. O a lo mejor me puedo identificar por la de Sardi. O a lo mejor, gloria al Señor, me puedo parecer, gloria al Señor, a la de Filadelfia. Pero yo quiero ser de Filadelfia, pastor. Amén, gloria. Aleluya, porque ese es fiel, esa es gloria al Señor, es la que gloria al Señor retiene para que nadie le quite esa corona, gloria al Señor. Así que envía tu mensaje, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique de poderosamente, gloria al Señor. Sabes que hay una puerta abierta para ti en esta noche, es la puerta de la vida eterna, es la puerta, gloria al Señor, de la salvación, es la puerta de cuando tú entres va a haber sanidad, va a haber cosas grandes en tu vida. Sabes que Dios te dará la llave del cielo, Dios te da, aleluya, que si Dios la abre, no hay Satanás, no hay demonio que la cierre. Hello, aleluya. Dios es el grande, poderoso, el que abre las puertas y nadie cerrará esa puerta. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, yo quiero llevar esta palabra, gloria a Dios, aleluya, porque mire, esto es escatología, amén, gloria a Dios, aleluya, y estamos hablándola y nos estamos yendo directamente a la palabra para que digan, no, que el pastor, que el evangelista, no, eso está en la palabra. Sí, señor. Cuando, mire hermano, cuando la iglesia de Filadelfia sea arrebatada, la iglesia, aleluya, la iglesia, los que guardan su ropa, los que retienen su corona, aleluya. Sí, señor. Esa gente, amén, lo que es la iglesia se va a levantar. Aleluya. Dice la palabra que va a haber una gran persecución contra los que se quedaron. Wow. Escúcheme esto, mire lo que está diciendo. En la tierra se van a derramar 21 juicios de parte de Dios, 7 sellos, 7 copas, amén, y 7 trompetas. Y mientras más van aumentando los juicios, más fuertes son. Dice la palabra que en uno de los juicios la gente va a desear la muerte y no la van a hallar. Porque mire, hermano, la gente no va a soportar los juicios. Por eso es que es bueno irse en el arrebatamiento, en el primer viaje. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice, mire, pero eso es lo que yo quiero. Mire, en el tiempo profético, cuando habla la palabra del libro de Apocalipsis, y yo quisiera que nuestro hermano Nelson busque el capítulo 7. Porque yo no quiero hablar cosas que la gente diga, no, eso lo está inventando. No, es que eso está en la palabra. Porque hay gente que aún en medio de la tribulación se van a salvar. A su nombre, gloria. Nuestro hermano Nelson, con capítulo 7. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenía los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó la gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni el mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en el de su frente a los siervos de nuestro Dios. Santo. Aleluya. Versículo 9. Versículo 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestido de ropa blanca y con palma en las manos. Ahí, hasta ahí vamos bien. Y la gente dice, wow, pues eso es la iglesia. Wow. El que, mire, hermano, porque por eso se llama revelaciones, porque Dios va a quitar un velo en esta noche. Pero esa no es la iglesia. Yo quisiera que nuestro hermano Nelson siguiera, el evangelista Nelson siguiera contando, para usted vea, leyendo, perdón. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que están sentados en el trono y al cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sigue con versículo 13. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mira eso, aleluya, mira eso. Wow. Es que es palabra de Dios, no es que el pastor lo esté inventando. Aleluya. Siga leyendo. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que están sentados sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Porque el cordero que está en el medio del trono los pastoreará. Mira esto. Y los guiará fuerte de agua de vida. Mira wow. esto. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del cordero. Escúcheme esto. Dale. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque el justo no puede morir con el impío. Porque hay una promesa de Dios en el libro de Tesalonicenses, el libro de Corintios, amén, en los evangelios, la cual la iglesia va a ser levantada, le reviente, perdónenme esta expresión, a quien le reviente, gloria a Dios. Santo. ¿Por qué? Porque Dios, amén, es su sí y es amén. Sí, señor. Y Dios sería un rey injusto, amén, si su pueblo dejara pasar por lo que va a pasar todo el mundo. Por eso es que en la iglesia de Filadelfia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a librar de la prueba que viene sobre el mundo entero. Santo, aleluya. Ah, eso es palabra de Dios. El pastor Carlos Mercado no se lo está inventando. Amén. Pero ¿sabes qué? Hay gente que se va a quedar... Y hay gente, amén, que van a recibir el evangelio en la gran tribulación. Pero yo te lo voy a llevar por la palabra, amén. Cuando vamos a el Apocalipsis capítulo 20, verso 4, llévalo en eso. ¿Cómo esa gente, amén, van a poder ser salvadas? Porque mire esto, se acabó el tiempo de los gentiles. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. La dispensación de los gentiles se acaba. Amén. La iglesia es entregada a Cristo. A su nombre, gloria. Y los que se queden tienen que pasar por... Amén. Mire, ¿sabe que tienen que derramar su sangre? Amén. Tienen que derramar su sangre como mártires para poder ser salvos. Confesando a Cristo como su salvador. Porque no hay otro camino. No hay otra puerta. Amén. Por eso es que hay que irnos en el primero. En el primero, hermano. Léelo, hermano Nelson. Sí, señor. Dice, y vi el trono. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas a los que capitaron con causa de testimonio de Jesús y por las palabras de Dios. ¿Qué dice ahí? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Mire, escucha acá. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aleluya. Wow. Mira lo que dice. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Santo, wow. Dice los decapitados. O sea que esa gente le quitaron la cabeza. Sí, cortaron la cabeza. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Está tremendo aquí. Aleluya. Mire, hermano, se tienen que derramar su sangre. Amén. Tienen que dejarse que los maten, que llaman, son los mártires de la. Amén. Lo que llaman los mártires. O sea que hay que derramar su sangre para entonces ir a ese segundo viaje. Gloria a su nombre, Señor. Gloria, aleluya, aleluya. Wow. Y tú vestida de ropa blanca, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera también leer, amén, donde dice, amén, Apocalipsis 6, capítulo 9. Llévalo por allá. Apocalipsis 6, capítulo 9. Dios es bueno. Mire, hermano, estamos gozando aquí con la palabra de Dios, pero estamos llegando por la palabra para que pues, no se lo están inventando. No. Amén. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgar y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y su hermano que también habían de ser muerto como ellos. Mire, hermano, es que la parábola es clara. Aquí no se lo está inventando el pastor Carlos Mercado. Aquí está diciendo, amén, que cuando está el quinto sello, amén, dice la palabra, amén, que vieron las almas, dice, vieron almas y clamaban a grapos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Porque esa gente fueron los que lo decapitaron, los que los mataron. Y esa gente, amén, no, amén. La iglesia, mire, en ese momento la iglesia está en el juicio con Cristo. Sí, lo que llaman el juicio, el tribunal de Cristo. Sí, y el tribunal de Cristo no es para echarte a la tierra si tú fallaste, no. El tribunal de Cristo es para ver lo que tú hiciste. Y vengo con algo fuerte. Porque dice, amén, que lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. O sea, si tú hiciste una campaña. Y esto es fuerte. Si tú hiciste una campaña y supuestamente no para ganarme almas para Cristo, a su nombre gloria, pero lo que estaba buscando era la pompa de los hombres. Lo que estaba buscando, amén, que el reconocimiento de los hombres, que la gente dijera, wow, tremendo predicador, qué tremendo mensaje, tú te llevaste en la gloria. Hice la palabra que las obras de nosotros van a ser pasadas por el fuego. Escúchalo. A su nombre, gloria. Todo lo que hagamos, amén, va a ser pasado por el fuego para ver si era para el Señor o no era para el Señor. Santo. Así, amén, que si estás haciendo una campaña, dale la gloria a Dios. Amén. Si buscas vida, y amén, y si tú vas para los hospitales o vas para las cárceles, hazlo para glorificar el nombre de Cristo. Sí, Señor. No lo hagas para buscar nombre, aleluya, porque todas las obras van a ser pasadas por el fuego. Ay, papá. A su nombre, gloria, y van a ver si son buenas o son malas, o si son hojarasca o si es de oro. Ay, a su nombre, gloria. Aleluya. Pero ahí vemos claro que dice que, mira, esta gente dice, Señor, ¿hasta cuándo no juzga y venga nuestra sangre de los que están morando en la tierra? Pero dice la palabra que se le dieron vestiduras blancas, por eso es que es una multitud vestida de ropa blanca. Y se le dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Santo, wow. Aleluya, ¿sabe? Amén. ¿Qué significa eso? Que aún en medio de la gran tribulación hay gente que se va a salvar. Mire, hermano, no, sí, está señor, diciendo, no, que todo el mundo se va a perder. No, todo el mundo se va a perder. La misma palabra registra que hay gente que se va a salvar. Porque Dios no tiene la mente de los hombres. Vuelvo y repito. Hay gente que quisiera salvarse nada más a ellos y que todo el mundo se pierda. Santo. Y yo sé que mucha gente lo usa para que la gente venga a los pies de Cristo, pero hay que hablar la verdad que dice la palabra. Yo no puedo venir con mentiras porque entonces yo seré un mentiroso. Sí. Amén. Y la palabra registra que hay gente que se va a salvar. Pero, amén, tienen que unos requisitos. Y es que va a haber una persecución. Van a estar los juicios del Señor, aleluya. Y te van a estar persiguiendo el Satanás con sus demonios. Sí, Señor, aleluya. Así que, amado, gloria al Señor. Ya nos queda un minuto de terminar este programa. Uy, aleluya. No quedamos en nada. Aleluya. Así que, amado, gloria al Señor. Vamos a seguir con esto porque esto es algo poderoso, amado, gloria al Señor. Esto es algo, gloria al Señor, que me llena, gloria al Señor, que de verdad una palabra poderosa. Así que, amado, gloria al Señor, gracias por estar en su sintonía. Vamos a orar rápidamente por Lucy Montañez. Pide oración por mi familia. Amén. Vamos a estar orando. Miguel Santo, oración por un empleo. Amén. José Velázquez, oración por petición especial. Vamos a orar por las peticiones y luego, aleluya, terminamos por este programa. Pastor, gracias, aleluya, por esas poderosas palabras que siempre da y nos enseña siempre. Gloria al Señor, yo me gozo por esas palabras, porque lo da allí, gloria al Señor, en la escuela, aleluya, allí. Y de verdad nos gozamos, amado, gloria al Señor, por esta palabra. Porque no es que yo sea evangelista, gloria al Señor, y llene el coliseo ni nada. No, es por la palabra que nos enseña, amado. Aleluya, esta es la palabra, gloria al Señor, que nos llena, aleluya, para nosotros seguir a buscar esa vida, amado. Sí, Señor. Así que, amado, gracias. Les voy a pedir a mi pastor que ore por estas peticiones y luego terminamos por el programa. Y recuerda, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Aleluya. Sí, señor. Padre aleluya. Santo, Padre bueno, Dios de infinita misericordia, Dios. Señor, hemos predicado tu palabra del tiempo escatológico que viene ya pronto, Dios. Esperamos tu venida con ansia, Padre. La iglesia y el Espíritu dicen ven. Señor, esperamos en ti, Señor, mi Dios, que tú toques a final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, Dios mío, seremos llevados hasta el cielo, hasta las nubes, a recibirte en las nubes, Dios. Y ahí estar contigo siempre, Dios. Es una palabra que tú has derramado sobre nosotros, sí, Dios. Mira estas personas, estas peticiones, Dios. Yo te pido, Señor, mi Dios, que por el poder de tu palabra y por la sangre de Cristo, el que esté enfermo sea sanado, el que esté cautivo, libertado, Dios mío, y todo aquel que necesite, Señor, tú le suples en esta preciosa noche, Dios. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y el próximo lunes, amado, gloria al Señor, tiene que estar ahí en sintonía. Vamos a estar hablando poderosas palabras del Señor. Así sí, que Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, gloria al Señor, y los veremos el próximo lunes. Y el lunes tenemos todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Eso es amén, gloria al Señor. Así amén. Que Dios le bendiga. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.